Bueno, ya está en línea Juan Carlos Junio. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luisa? Aquí estamos. Bien, iniciando muy bien. La semana. Arrancando la semana, efectivamente, decíamos hoy, con una cantidad de reuniones muy, muy importantes que tienen que ver con lo económico, con la este momento y la pospandemia. Y por supuesto, bueno, veníamos hablando recién de los Estados Unidos, ¿no? En pleno proceso electoral y con un Donald Trump con COVID-19. Sí, la situación de Estados Unidos, la verdad que es más incierta que nunca, ¿no? Más que nada porque este presidente Trump en sí mismo es una incertidumbre estructural, permanente. Así ha sido toda su política, incluso, bueno, errática, y de amenazas que después se amortiguan. Quizá el caso más emblemático era aquel presidente de Corea del Norte, al que lo iba a destruir, y, en fin, y después terminó a los abrazos, a los besos, y los analistas de Estados Unidos dicen que en esa pelea con el norcoreano terminó triunfando en términos económicos y políticos el norcoreano. Yo quería mencionar, Luisa, tengo ámbito financiero delante mío, sí, una nota de hoy, ¿no? Subir o bajar impuestos a los ricos es el título. Vos fíjate que relacionado está con el tema nuestro acá, ¿no? De la iniciativa de Carlos Jerez y Máximo Kirchner del aporte de los ricos, ¿no? Y bueno, dice la bajada, uno quiere subir los impuestos y el otro bajarlos. Bueno, eso podría decirte que es un clásico de demócratas y republicanos, pero en este caso específico, la agenda de Biden, que acá nosotros decimos Biden, apunta a los estadounidenses más pobres, incluye una cantidad de medidas que implican un cambio brusco sobre lo de Brand y Trump y un retorno a Obama, ¿no? Ahora, lo que tiene como lema reconstruir mejor y crear puestos de trabajo hace referencia a impuestos a las grandes empresas y los ricos durante la próxima década. Y la propuesta, además, de Biden, que apunta a las pobres y la clase media, o sea, las grandes mayorías, como beneficiarios, también dice que va a aumentar el gasto público, la educación, la atención médica, la vivienda y una plétora de programas sociales, y eso se haría con más impuestos a los ricos. O sea que lo que acá dicen que el impuesto, este aporte de las grandes fortunas, es una cuestión heterodoxa, intespectiva, francamente están faltando a la verdad, porque se está discutiendo en el mundo entero, y muy particularmente, vos fíjate, que se está discutiendo en los propios Estados Unidos. Claro que alguien me podría decir, bueno, una gran parte de los republicanos están en contra, es cierto, pero bueno, está claro que no hay ninguna cosa intespectiva en este impuesto. Y también está claro que ahora hay algunas maniobras de último momento que intentan las grandes corporaciones, como decir, bueno, que paguen las multinacionales, que paguen las empresas y no solo las personas, a lo cual allí los autores de la iniciativa le dicen con mucho gusto que la Unión Industrial formalice ese pedido de que paguen las multinacionales y que paguen también las sociedades anónimas, y entonces lo podríamos tomar, pero lo hacen entre bambalinas y quizás con la idea de que, bueno, o pagan todos o no paga nadie, que parece ser un recurso muy berreta, que no, insostenible. Si quieren que paguen más, bueno, quizás sea bienvenido, pero eso no quiere decir que si eso no se hace, entonces no pague nadie. Bueno, es muy elemental. Después, la otra cosa que no se puede dejar de mencionar en el día de hoy para mí, que bueno, puede dar para mucho tiempo, es el tema de la encíclica nueva del Papa, Fratelli Tutti, que tiene todos hermanos, supongo que quiere decir, ¿no? pero que tiene mucho que ver con los debates argentinos, más allá de que son debates universales, ¿cierto? Pero no elude nada este hombre, ¿no? El tema de las mafias, las plataformas de interés que favorecen la difusión de informaciones falsas, intentan destrozar la autoestima de los pueblos chicos, que es una manera fácil de dominarlo. Vos fijate qué idea cultural, ¿no? Eliminarnos la autoestima como un modo de dominación. Yo no sé si es nuevo eso, pero en definitiva, que lo diga el Papa, creo que estamos, en fin, reconociendo gravísimos problemas, yo diría, culturales, además de los económicos y sociales. Lo del Papa no lo podemos ver en unos minutos, ¿no? Pero francamente creo que es uno de las otras noticias trascendentes del día, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Hoy comentábamos algunos párrafos muy breve, muy sintético, pero es realmente un documento sobre el cual uno pensaba, a veces lo escucha hablar al presidente de la Nación y está claro que hay una mirada desde la doctrina social de la Iglesia, pero no solamente eso, porque habla del mercado, el Papa habla de la doble vara, habla de los populismos, una cantidad de cuestiones que, por supuesto, como vos decías, nos tocan realmente muy, muy de cerca, Juan Carlos, y será un documento para, en todo caso, para enviárselo de regalo a muchos políticos en la Argentina. Sí, te lo van a mandar de vuelta. Van a rechazar al cartero. Y además intenta ser esperanzador, ¿no? Porque por un lado no hace concesiones, incluso dice que si el mundo después de la pandemia va a una situación de egoísmo, vamos a ir a una situación catastrófica. En cambio, si vamos a una situación pensando en una actitud, él dice que no hay salida que no sea colectiva y universal en este momento, ¿no? Porque, por ejemplo, los temas ecológicos son universales y los temas, por ejemplo, financieros de las guaridas fiscales son universales, afectan a todo el planeta. Por lo tanto, acá hace falta que haya grandes tendencias en los factores de poder de los grandes países que viren hacia un lugar más humanista, más solidario, si no, está comprometida. Yo francamente creo que está comprometida la especie humana, y lo digo con toda modestia y responsabilidad, porque está claro que los desequilibrios ecológicos son cada vez más graves. La pandemia no se puede, yo diría, desagregar de un conjunto de gravísimos desequilibrios ecológicos, para no venir a cosas más terráqueas como los incendios nuestros, ¿no? Y así infinidad de cosas que ocurren todos los días en el planeta, como la extinción absoluta de especies animales y vegetales. Bueno, pero alguna vez dijo Fidel, una especie está en peligro en este planeta, y es la especie humana en primer lugar, ¿no? Deberemos entenderlo, Juan Carlos, y ojalá esta nueva encíclica y todas las cuestiones que se están debatiendo así nos lo hagan entender. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos el lunes. Chao, Luisa. Chao, hasta pronto.